Bueno, notas al Génesis 1. En el principio. Aquí notamos, nos referimos a la rara traducción del Targum Neofiti, que en el principio lo traduce como el hijo de Adonai. Los targumes, traducciones arameas, normalmente prefieren Memra, la palabra de Adonai. El caso singular, llamativo, del Targum Neofiti dice el hijo de Adonai. Puede parecer sorprendente, pero no lo es cuando se examina en profundidad la cosa. El significado de principio, reshit, arjí, en los idiomas antiguos, donde muchas veces tiene significado personal, el gobernante, el príncipe, no solo el principio. El Nuevo Testamento lo va a recoger en Juan 1, en el principio era el Verbo. Y en Colosenses 1:15, Él es la cabeza, hablando por supuesto del Verbo de Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento se puede citar Proverbios 8, el elogio de la sabiduría, como muy pertinente. La sabiduría de Dios, antes de todos los siglos, en presencia del Altísimo, como niña o como arquitecto de todo el universo, jugando en su presencia, complaciéndose en su presencia. Se trata, dice Tabet, de un comienzo absoluto, tiene una majestad eminente. Por eso se puede decir que implícitamente se hace referencia a una creación de la nada. Solo Dios existía. Es verdad que es la historia del tiempo y del espacio, a diferencia de Juan 1, que es antes del tiempo, en el seno de la Trinidad. Pero no es solamente el tiempo y el espacio, no son lo último. Se percibe una soberanía de Dios que trasciende el tiempo y el espacio. La creación de la nada en forma explícita hay que buscarla en el segundo libro de los Macabeos. También señalamos en el versículo 1 el verbo bará, verbo divino, tiene por sujeto solamente a Dios. En la palabra cielo se puede incluir de modo implícito a los ángeles, según el testimonio de Orígenes de San Agustín, que se valen de la convergencia de este versículo del Antiguo Testamento con Colosenses 1. Él es la cabeza de todos los principados, de todas las potestades, de los coros angélicos. Sobre el versículo 2, señalamos la traducción aramea, el Espíritu del Señor, el viento, viento y espíritu son la misma palabra en hebreo, en griego y quizás también en latín. Una traducción aramea dice un espíritu de misericordias, un espíritu de literalmente amor entrañable, rahmin, una raíz que proviene de entrañas, el amor entrañable. El amor materno, el amor paterno. desarrollo de esta teología del espíritu y del viento, se hace en el profeta Ezequiel. La parte más importante del libro de Ezequiel, del 34 al 37, cuando Dios manda al profeta invocar al viento, al espíritu, que dé vida a los huesos secos, la restauración del pueblo de Israel. Ya hemos señalado también la curiosa expresión hebrea tohu vavohu, significando desierto y vacío, desierto e informe. Dios va a sacar a partir de esta materia, de este desierto y vacío original, va a sacar la inmensa, la riqueza multiforme de los 7 días de la creación en su variedad admirable, verdadero ornato, verdadero cosmos. Cosmos en griego significa también ornato, mundo, belleza. Cuando el hombre destruye, por la caída, por el pecado, el orden de Dios, se dice que la creación vuelve a este estado de desierto y vacío. Jeremías 4:23, tenemos famosas palabras del profeta que se lamenta por la destrucción obrada en la maldad en el corazón humano, que se hace manifiesta en la naturaleza y en las instituciones de Israel. Dice el profeta entonces: mi pueblo es necio, a mí no me conocen. Son criaturas necias, son sabios para lo malo, ignorantes para el bien. Versículo 23, miré a la tierra y aquí que era un caos, a los cielos y faltaba su luz. Miré a los montes y estaban temblando, todos los cerros trepidaban. Miré, he aquí que el vergel era yermo, todas las ciudades estaban arrasadas. Entonces ahí tenemos, miré a la tierra y era tohu vavohu, desierto y vacío, caos, informe. Creación de la luz, versículo 3. Señalamos una cierta semejanza con los antiguos relatos griegos, con su amor de predilección por la luz. La luz como belleza, la luz en sentido análogo. Se dice de la luz material, de la luz de este mundo, se dice también de la luz de la inteligencia y de luces superiores también. Y así como se asemeja a los ideales del hombre griego en lo mejor, en su componente más noble, se distancia y se separa de la posición gnóstica, que tiene una cierta igualdad entre la luz y la tiniebla. Acá hay un predominio absoluto de la luz. Y Dios mira la luz y vio que la luz era buena, bella y buena. Bello y bueno es muy típico del ideal griego. Una sola palabra en griego. Bello y bueno. En hebreo también la palabra tov significa bueno y bello. contra los que abusan de la dialéctica entre el mundo griego y el mundo hebreo. En esto son profundamente semejantes. Las tinieblas son relegadas a un segundo lugar y también rescatadas. Dios las llama noche. Ya no es la tiniebla pura que aterra, sino que en las manos de Dios tiene la belleza de la noche también. Tiene orden. En el cuarto día va a tener estrellas. Gran belleza. Se ve más lejos que de día. Dios no deja nada librado al ámbito del mal puro, ni cercano a eso. En las tinieblas se puede ver implícitamente, una vez más, una alusión al mal, pero el tema va a ser desarrollado más adelante. Se comprende por el contexto de toda la Biblia, y especialmente el Evangelio de San Juan, que poniendo en relación el todo, implícitamente se pueda ver sí, una alusión a esta, al bien y al mal que disputarán toda la historia humana. Sin embargo, no hay propiamente un conflicto, como en las mitologías de los pueblos circundantes. Hay una poderosa simplicidad en el protagonismo divino. Según San Agustín y Santo Tomás, la luz se plantea aquí en forma analógica. Insisto, no solamente la luz que vemos con los ojos de carne, la luz de este mundo, sino también la luz de la inteligencia, que brillará primero en la criatura angélica y luego en la criatura humana. Es un rol primordial de la luz. Toda la bóveda del cielo es como una catedral, como una domus, un duomo resplandeciente de luz. En esto una vez más coincide con la visión de los antiguos griegos. A continuación vamos a tener el opus distinctionis, la distinción de las aguas de arriba a las aguas de abajo, la tierra seca y la congregación de los mares, y así sucesivamente. Produce un efecto de gran variedad y de maravilla, la sorpresa, el asombro, ¿no?, frente a la maravillosa creación divina, una y múltiple. A la objeción evolucionista respondemos dos cosas. Primero, que nosotros también concedemos que unas cosas aparecieron después de las otras. Hubo unas primero, otras después. Ya lo sabemos desde el Génesis. Apareció todo como un bloque monolítico. Las cosas primero y otras después. Eso se concede. Pero se objeta al evolucionismo la mutación sustancial, que una cosa deja de ser algo para devenir otra. Eso es problemático desde el punto de vista filosófico. ¿Qué pasa con lo que era antes, con la forma anterior? Salvo que se ponga la intervención divina directo. Y ahí estamos en perfecto mundo católico, no hay problema. El problema es sin Dios. Y segunda, a los evolucionistas, rechazamos nosotros completamente una tesis central de ellos, las combinaciones aleatorias de la materia. Eso nosotros no lo ponemos, ponemos una inteligencia ordenadora, causa eficiente y causa final. Aleatoria significa de la suerte, por combinación fortuita, aleatoria, devino la materia en más y del minus salió plus. Eso es lo que nos resulta inexplicable, salvo intervención directa de un creador inteligente y providente.